la Organización Mundial del Comercio, como ustedes saben, es una de las principales instituciones multilaterales encargadas de liberalizar el flujo de comercio de bienes, y crecientemente también se ha propuesto liberalizar el flujo de bienes de servicios, y se ha metido también con la propiedad intelectual, con el comercio electrónico, con las compras públicas, digamos, tiene una serie de propósitos que básicamente apuntan todos en la dirección del libre comercio. La reunión que estamos teniendo desde ayer aquí en Buenos Aires, básicamente es la reunión ministerial que sucede una vez cada 2 años en distintos lugares del mundo. Se juntan los ministros de Economía y Finanzas de todos los países que pertenecen a la OMC, que son 164, a definir un programa de trabajo para avanzar en esta dirección. Si bien en los últimos años ha estado en crisis la OMC y se han impulsado tratados de libre comercio y otros acuerdos regionales, y no se esperan muchos resultados concretos para esta reunión, sí es cierto que al gobierno local le permite ubicar a la Argentina en este nuevo sentido de volver al mundo, ¿no es cierto? Claro. Si nos imaginábamos un poco eso, Mariano, te quería preguntar por, si bien vos mencionabas ahí son 100 y pico de países, y este organismo que tiene, que este poder que tiene, que viene un poco tambaleando últimamente, pero que no deja de tener ese poder, ¿cuáles son los países, los 4 o 5 que más o menos manejan y que Argentina justamente es donde quiere participar, o donde quiere pertenecer en realidad? Bueno, es paradójico eso porque realmente la OMC ha funcionado desde el 95 como un foro multilateral donde cada país tiene un voto. Entonces, si bien es cierto que ha avanzado la liberalización después de una serie de fracasos en donde los países en desarrollo no pudieron impulsar temas que los beneficiaran, la OMC se paralizó. Entonces, uno podría decir que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos son los principales países que están diseñando la agenda en la OMC, pero en realidad, en la actualidad, a Estados Unidos ni a China le está interesando volcar sus intereses en este foro. Están negociando acuerdos megaregionales, renegociando los acuerdos bilaterales. Entonces, si bien expresa cierta correlación de fuerzas internacional, la OMC sigue teniendo ese carácter más participativo, donde participan también los países del sur global y también organizaciones no gubernamentales. Con esto no quiero decir que es democrático, porque en realidad las decisiones se siguen tomando en una salita chiquitita que se conoce como la Sala Verde, donde sí ahí confluyen los intereses de las empresas transnacionales. Pero la verdad que desde el 2008 no ha avanzado en gran medida las discusiones en la OMC, y precisamente las discusiones que fracasan en la OMC se impulsaron por otras vías. Claro. Entonces, bueno, tenemos que estar en alerta. De hecho, hoy es tapa de todos los diarios que el Mercosur va a firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, todos los temas que no salen por la OMC se están implementando en otros acuerdos. Sí. Acá te habla Antulio. Te hago una pregunta, porque vos bien decías lo de la OMC, que quizás tiene un carácter más amplio. Digamos, no es casualidad, o uno entiende que no es casualidad los lugares que se eligen siempre para hacer este tipo de conferencias. En este caso estamos hablando de la Argentina. También Macri ha sido postulado para presidir el G20, ¿no? ¿Cómo lees vos el rol que puede llegar a cumplir Macri, o por qué, digamos? ¿Desde qué lectura se puede entender que sea tanto Argentina el escenario del foro de la OMC, como que también Macri forme parte de la presidencia del G20? Sí, lo del G20 es más bien rotativo, o sea, tenía la presidencia Alemania y por una cuestión alfabética se le pasó a Argentina, y casualmente coincidió con este evento que en realidad Argentina sí se postuló y ganó la postulación para que la cumbre ministerial de la OMC fuera en Buenos Aires. Ajá. Entonces, nosotros lo entendemos en el mismo sentido de la vocación de política exterior argentina, de reinsertarse en el mundo de una forma obviamente subordinada a los intereses de los países del norte y sobre todo de sus empresas, pero son cosas distintas, digamos. Son foros de carácter distinto porque la OMC efectivamente establece normativas sobre los flujos de bienes y de servicios y de información, y el G20 es más bien un grupo político donde se articulan los intereses de los principales países del mundo. Por eso les decía que la OMC, por ejemplo, ahora está trabada por el grupo africano y por la India. Eso hace que no estén avanzando las discusiones en este foro. Mariano, ¿y qué es lo que se va a estar discutiendo también desde lo que es confluencia contra la OMC y todo este armado que sabemos que hay de cantidad de organizaciones en cada país donde sucede, pero bueno, que ahora toca aquí en la Argentina y que está este denominada también Cumbre de los Pueblos, ¿no? Así mismo. Ayer tuvimos un gran festival en la Plaza de los Congresos, donde, bueno, hubo varios artistas, entre otros Malena D'Alessio, Las Taradas, en fin, y hoy, mañana y pasado sigue el foro Construyendo Soberanía en la Facultad de Ciencias Sociales Santiago del Estero al 1000, en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente vamos a estar teniendo diversos foros vinculados a todos los sujetos políticos a los que apela la Agenda del Libre Comercio. Los trabajadores y trabajadoras, foros feministas, foros sobre deuda y poder corporativo, de soberanía sanitaria, de educación. Bueno, y hoy vamos a tener un panel de cierre también sobre el pensamiento crítico, donde van a estar participando Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, entre otros. En paralelo a estos foros de Construyendo Soberanía, también vamos a tener ferias de alternativas, donde productores de la economía social y solidaria van a estar ofreciendo sus productos y obviamente su cosmovisión y sus alternativas de producción. Y también está funcionando la Feria del Libro Independiente y Alternativa. Todo como en el marco de esta contracumbre para ofrecerle alternativas al libre comercio. Claro. Y Mariano, ¿qué lectura hacen también de este, bueno, papelón internacional que ha sido, pero que no deja de ser, de alguna manera, la matriz ideológica, que es el gobierno que tiene hoy la República Argentina, el no ingreso de ciertos periodistas o ciertos activistas de otros países, justamente que venían a cubrir este foro y en realidad también a formar parte de este otro foro de esta Cumbre de los Pueblos? Sí, como ustedes lo dicen, es un papelón. Yo pertenezco a la Sociedad de Economía Crítica, que también es una de las organizaciones a las que se le retiraron las acreditaciones que nos habían dado la Organización Mundial del Comercio. Entonces nosotros lo entendemos como una vocación también por reducir los espacios de participación. O sea, si bien la OMC funciona como una fachada de alguna manera, porque en los últimos años ha permitido la participación subordinada de ONGs, el gobierno argentino ni siquiera quiere mantener esa imagen de falsa participación. Entonces, el hecho de que nos hayan retirado las acreditaciones, nosotros lo estamos viendo en el mismo sentido de restringir la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la circulación de información. Fíjense que la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea también se dio completamente a espaldas del pueblo. Básicamente no tenemos información científica para poder medir los impactos sectoriales, sociales y ambientales de lo que va a implicar un tratado de esta magnitud, digamos que en muchos casos son irreversibles. Entonces nosotros lo entendemos todo como una restricción a la democracia, a la participación, a la circulación de la información y en algunos casos como una persecución política y una demonización también, porque se habla de organizaciones violentas y disruptivas, cuando en realidad son organizaciones pacíficas que vienen participando desde el comienzo de esta cumbre y en muchos casos representan intereses ciudadanos genuinos, o sea, no tienen nada que ver con la violencia ni con la disrupción que se intenta construir desde el gobierno como la excusa por la cual se le quitó la acreditación. Claro. Sí, Mariano, también está convocada una marcha para el día de mañana, ¿puede ser? Sí, mañana a las 18 va a haber una marcha que sale desde el Congreso, también en la Ciudad de Buenos Aires, donde van a estar marchando no solo los movimientos que participan de la confluencia afuera OMC, sino también centrales sindicales y partidos políticos. Se espera con gran convocatoria, ¿no? Se espera convocatoria, es diciembre, es un mes muy caldeado, hay muchas batallas, digamos, en este contexto político donde también se intentan impulsar distintos paquetes vinculados a reformas jubilatorias, laborales, etcétera, que van todos en la misma dirección de ajustar, básicamente. Entonces, la sociedad está muy movilizada y estamos acostumbrados a que los diciembres nos encuentren en la calle y, bueno, estamos preparados para eso.